Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos estén muy felices, muy contentos. Tenemos un día muy bonito, lleno de luz, lleno de sol. Y espero que en todos sus hogares también se encuentre así. Y si no, pues de todas formas recuerden que ustedes le pueden dar esa luz al día, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 26 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 26, con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana, jueves, se esperan temperaturas máximas de 54 grados, mínimas de 39, con cielos parcialmente soleados. Para el día viernes, máximas de 53 grados, mínimas de 36, con cielos nubladitos. Hay una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Y para el día sábado, fin de semana, temperaturas máximas de 54, mínimas de 34, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 60% también de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Afortunadamente, lo que nos dice el pronóstico es que las temperaturas van en aumento, un poco de precipitaciones. Pero la próxima semanita descienden un poco también las temperaturas, no mucho, van a estar como el día de hoy. Pero si siguen así, yo creo que ahora sí ya se nos fue la nieve, por lo menos aquí en este área, ¿verdad? Bueno, esperemos, ya también sabemos que no podemos confiar en el clima de Utah, ¿verdad? Cuando parece estar todo tan bonito, de repente se vienen las nubes, la lluvia o la nieve, ¿verdad? Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical, pero antes también quiero felicitar el día de hoy a una personita que está cumpliendo años, que es mi sobrina Jennifer Maribel. Muchísimas felicidades, Pulguita, te quiero mucho. Te deseo que pases un excelente cumpleaños, que te la pases increíble al lado de tu familia, que te quiere mucho, que te queremos mucho y que vengan muchos años más llenos de bendiciones y de diversiones, ¿verdad? Y te voy a poner las mañanitas y bueno, pues al ratito hablamos para felicitarte, pues ya. Muchas felicidades, Jennifer, pásala increíble, te mando besos y abrazos y te amo. Vámonos con las mañanitas.

que se está devorando a sí mismo. Cuando se le preguntó si estaba decepcionado con Trump, Putin dijo a la televisora estatal que no era el caso y que tenía una impresión muy positiva de Trump, con el que coincidió el año pasado en cumbres internacionales. El mandatario elogió a su homólogo estadounidense como un gran comunicador con el que es fácil hablar, un hombre con el que se puede buscar un compromiso. Putin añadió que estaba decepcionado con el sistema político estadounidense, que según dijo ha demostrado su ineficiencia y se está devorando a sí mismo. Las esperanzas de Moscú de establecer lazos mejores con Washington se vieron frustradas por las acusaciones de colusión entre la campaña de Trump y Rusia. Y Trump declara la guerra a California y pone en riesgo a millones de inmigrantes. El Departamento de Justicia ha denunciado el día de ayer a California por 3 leyes aprobadas el año pasado para proteger a los inmigrantes indocumentados. El fiscal general Jeff Sessions, que ha viajado hasta Sacramento para hacer el anuncio justo antes de una reunión de agentes de la ley en la capital californiana, ha asegurado que luchará contra esas políticas inconstitucionales, injustas y desleales. Las leyes estatales que Sessions llevará ante la justicia son la SB 54, que evita que los agentes de la ley notifiquen a las autoridades migratorias federales cuando van a liberar a los indocumentados encarcelados para poder así deportarlos, la AB 450, que prohíbe a los empleados privados cooperar con los agentes de inmigración cuando estos realizan inspecciones en centros de trabajo, y obliga a los responsables de las empresas a avisar de cuándo se va a producir una de estas inspecciones, la AB 103, que requiere que las autoridades estatales inspeccionen los centros de detención federales donde los inmigrantes aguardan su deportación. La demanda judicial, que también va dirigida contra el gobernador Jerry Brown, que firmó las leyes, el fiscal general de California, Javier Becerra, solicita que se invaliden estas 3 normas y se impida su cumplimiento. Esta decisión agrava la disputa política entre el gobierno federal y este estado. Apenas una semana después de la última gran operación del Servicio de Inmigración y Control de Fronteras en el norte de California, durante la que fueron detenidos más de 200 personas, la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, avisó de la redada antes de que se produjera lo que, según ICE, permite escapar a 800 inmigrantes. El Departamento de Justicia estudia si Schaaf, del Partido Demócrata y que se postula para la reelección este año, pudo cometer un delito de obstrucción a la justicia. Trump aseguró el 22 de febrero que está pensando en ordenar a los agentes de ICE y la patrulla fronteriza que no actúen en California en represalia por la decisión de este estado de no colaborar con las autoridades federales. En otra información, un niño dispara con su rifle a su hermana. Su madre limpia la sangre y se va al trabajo. Un niño de 8 años cargó un rifle de calibre 22 que había sacado de un casillero en su casa en Hinesville, en Ohio, y disparó 4 veces a su hermana de 4 años. Luego telefonó a su madre para contarle lo ocurrido. Tras recibir la llamada, Alisa Edwards, de 27 años, abandonó su trabajo en una granja de caballos de la zona y acudió a su casa, donde evaluó las heridas de su hija, limpió la sangre, el cobertor de la cama y regresó de nuevo a su trabajo, dejando a los niños solos, según ha informado la fiscalía. Edwards regresó a casa 3 horas después, a las 2 de la tarde, y llevó a su hija a un hospital donde los médicos llamaron a la policía. La mujer se encuentra ahora encarcelada y se enfrenta a 2 cargos por poner en peligro la vida de sus hijos. La niña se encuentra en estado estable y su vida no corre peligro. El niño está al cuidado del Departamento Estatal de Servicios Familiares y no se enfrentarán a cargos por haber disparado contra su hermana, según el diario The Ashland Times. Sus identidades no han sido difundidas. Y la fiscalía presenta evidencias contra el autor del tiroteo en una escuela de Florida. La fiscalía del condado Broward empezó a presentar evidencia en contra de Nicholas Cruz, el joven de 19 años y autor confeso de la matanza en la secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida, el pasado 14 de febrero, en una sesión celebrada a puerta cerrada en un juzgado del condado Broward. Algunos testigos empezaron a dar sus testimonios a un gran jurado que deberá decidir si procede la acusación formal contra Cruz por la muerte de 17 personas en el ataque que perpetró con un rifle semiautomático. Según el diario local Sun Sentinel, entre los primeros en dar su testimonio figura la conductora del Uber que transportó a Cruz esa tarde hasta la escuela, a la que llegó con un bolso de lona negro y una mochila en los que cargaba el arma homicida y varios cargadores. James y Kimberly Smith, quienes debían dar su testimonio, pero finalmente el gran jurado les pidió que retornen el día de hoy, figuran también entre los más de 10 testigos que han sido citados para brindar su testimonio. La pareja alojó al autor del tiroteo luego de la muerte de su madre, Linda Cruz, en noviembre pasado, hasta el día en que el joven cometió la matanza, y está dispuesta a colaborar con el panel, según dijo al diario su abogado, Gene Lewis. Están aquí porque están tratando de hacer lo correcto, agregó Lewis, quien señaló que sus defendidos, cuyo hijo era amigo de Cruz, están destrozados por el hecho. Tal como contempla la ley de Florida, la oficina de la Fiscalía Estatal del Condado de Broward tiene que presentar evidencia y testimonios a un gran jurado compuesto por un mínimo de unas 15 personas, quienes deberán decidir si hay evidencia suficiente para que proceda una acusación criminal. Cruz está detenido en la cárcel de este condado desde el mismo día del ataque, tras confesar a sus captores que él fue el responsable del tiroteo en la secundaria de la que había sido expulsado el año pasado. Afronta 17 cargos criminales por homicidio premeditado y, de ser encontrado culpable, podría ser condenado a pena de muerte. Su defensa ha adelantado que el responsable de la matanza está dispuesto a declararse culpable a cambio de que la fiscalía desestime la pena de muerte. Y el efecto Trump se siente en las elecciones primarias de Texas. Los demócratas de Texas han votado en grandes números para las elecciones primarias del día de ayer, las primarias efectuadas en el país de cara a los comicios legislativos, aunque el Partido Demócrata está lejos de millar el predominio republicano en este estado. El voto anticipado de los demócratas en los 15 estados más poblados de Texas superó en más del doble el del anterior ciclo no presidencial del 2014, mientras que el de los republicanos tuvo un pequeño aumento. El total de sufragios demócratas anticipados rebasó al de los republicanos, más o menos 465,000 contra 420,000, aunque la suma de ambas cifras representa menos del 9% del patrón electoral en ese estado. Me gustaría ver un cambio completo en lo alto del gobierno, dijo Bonnie Kovislansky, una enfermera de 64 años que votó el día de ayer en las primarias demócratas. Tenemos que sacar a Trump de la presidencia. Esta es la época más aterradora de mi vida y he vivido mucho tiempo. Sin embargo, los demócratas no han ganado ninguno de los 29 cargos estatales desde el 94, la racha perdedora más larga de su tipo en la nación. Es previsible que la situación persista este ciclo a pesar de cualquier posible efecto Trump, porque los demócratas presentaron candidatos poco conocidos que enfrentarán a republicanos prominentes como el gobernador Greg Abbott y el vicegobernador Dan Patrick. Incluso el fiscal general Ken Paxton, quien está encausado con varios cargos por fraude con valores y es favorito para la reelección. Y hijastra de Bernie Sanders, disputa la alcaldía de Vermont. La dinastía política de Bernie Sanders está en expansión. Primero su hijo Levi anunció que sería candidato al Congreso y ahora su hijastra Karina disputa su antiguo puesto de alcalde de Burlington. La ciudad más poblada de Vermont, de 42,000 habitantes, va a las urnas el día martes para elegir un alcalde entre tres candidatos: la independiente Karina Driscoll, el demócrata de funciones Miro Weinberger y el también independiente Infinite Kulkeshore. Y la madre de Driscoll es Jane O'Meara, que tenía tres hijos de una relación anterior cuando se casó con el actual senador independiente de Vermont en el año de 1988. Driscoll ha lanzado su candidatura con una plataforma progresista similar a la de su conocido padrastro. Estoy pidiendo su voto porque la alcaldía no nos escucha, está atendiendo intereses privados en vez de trabajar por la gente que vive aquí, dice en su sitio web, y promete oportunidades económicas, negocios verdes y viviendas populares. Driscoll creció en Burlington, se graduó de la Universidad de Montana y regresó a Burlington con su marido, madre de dos hijos. Creó la escuela de carpintería Vermont Woodworking School en el 2007, actualmente con 40 estudiantes a tiempo completo. Driscoll fue antes legislador estatal de Vermont, edil en el Consejo Municipal y asistente de alcalde Weinberger, y también trabajó en la campaña de reelección al Congreso en el año 2000. Y en información deportiva, la durísima crítica de Pedrerol a Benzema tras sus fallos en la Champions. No todos son alegrías en el vestuario del Madrid, pese a que vencieron de manera contundente al PSG en el Parque de los Príncipes y pasan a la siguiente ronda. La afición no se centra en el partido que hizo Cristiano, ni en las magníficas paradas de Keylor, tampoco en Casemiro, ni la actuación de primer nivel de Kovacic, quien tiene que lidiar con el rol de suplente en este Madrid ante la presencia de Kroos y Modric. Tras el encuentro se realizaron duras críticas a Karim por su falta de puntería ante la meta rival una vez más. Si bien los parisinos deberían ser los que deberían estar preocupados tras la gran inversión en traer a Neymar o Mbappé, se esperaba que el equipo se superase respecto a la pasada edición de la Champions, pero vuelve a apearse en los octavos de final. Sin embargo, la preocupación por otro partido de Benzema en la que no anota, pese a tener las ocasiones más claras, sigue presente. El último en sumarse a las críticas fue Pedrerol, quien no se cayó ante la baja forma goleadora del francés. El presentador del Chiringuito carga contra el Internacional diciendo que no se puede fallar las ocasiones que tuvo durante el partido. Este chico es delantero centro, se pregunta Joseph, y afirma lo que muchos piensan, que un delantero como Lewandowski, quien está en la mira del Real Madrid, hubiese metido 3 o 4 goles, o cualquier delantero de élite como Kane o Suárez, aunque el francés sea más un jugador de equipo que un 9 puro, y hay ocasiones que no se pueden fallar. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial todos los miércoles, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

9:03, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Será el momento ideal para que se fije nuevos objetivos y vea la forma de no abandonarlos. Persevere. En el amor, póngale límites a sus hijos, ya que últimamente les ha dado mucha libertad. En la riqueza, anímese a ese nuevo proyecto laboral. En poco tiempo tendrá recompensas. En el bienestar, relaje sus intenciones, trate de administrar su energía para poder estar íntegro y vital. Para el signo de Tauro, muchas de las trabas se irán diluyendo de un modo activo y sutil. Su diversidad parecerá un obstáculo, evite poner resistencia. En el amor, los asuntos efectivos estarán un poco complicados. Las exigencias de su pareja lo saturarán. En la riqueza, tendrá la posibilidad de desarrollar ese negocio que se venía gestando con trabas. No lo desaproveche. En el bienestar, deberá resguardarse de cometer excesos y controlar sus deseos autodestructivos. Géminis, siempre recuerde que los sueños y las pasiones pueden llegar a hacerse realidad, todo depende de usted. En el amor, nunca deje de lado a sus amigos o a su familia por una relación amorosa. En la riqueza, podrían surgir algunos inconvenientes, evite hacer negocios, no es el momento para actuar. En el bienestar, su exceso de responsabilidades podría debilitar su organismo, así que descanse un poco más. Para el signo de Cáncer, su optimismo le permitirá realizar lo que siempre deseó, nada le impedirá conseguirlo en este día. En el amor, aprenda a ponerse en el lugar del otro, comprenda y escuche a su pareja antes de enfrentarla. En la riqueza, trate de confiar en sus capacidades, sea más realista antes de invertir su dinero. En el bienestar despertará con mucha vitalidad, trate de utilizarla en algo muy provechoso. Para el signo de Leo, seguramente en esta jornada deberá enfrentarse a problemas imprevistos, pero usted tendrá toda la fuerza para hacerlo exitosamente. En el amor, transmita sin miedo sus deseos, objetivos y fantasías a su alma gemela. En la riqueza, alguien podría proponerle un viaje de negocios, no es momento para dejar todo e irse. En el bienestar, trate de frecuentar nuevos lugares que lo ayudarán a recuperar su buen ánimo. Para el signo de Virgo, procure canalizar las emociones en alguna actividad que lo distienda, de lo contrario se desbordará y repercutirá en sus relaciones. En el amor despertará con muchas ganas de amar y ser correspondido, evite ponerle barreras a los sentimientos. En la riqueza obtendrá una inesperada entrada de dinero, sepa muy bien cómo va a utilizarlo e invertirlo. En el bienestar, no desaproveche su exceso de energía, utilícela en algo productivo para su vida. Para el signo de Escorpión, en esta jornada podrá obtener lo que usted desee, trate de poner su mente en positivo, confíe en su capacidad de persuasión. En el amor tendrá necesidad de estar con alguien y sentirse cuidado en este día. En la riqueza, ponga en práctica ese nuevo proyecto que le surgió para generar un dinero extra. En el bienestar, mime a su cuerpo con masajes, es una jornada oportuna para un tratamiento relajante. Para el signo de Sagitario, permítase relucir su espíritu sensible, la luna en su signo le dará rienda suelta a su gran imaginación. En el amor, evite manipular a su pareja con sus caprichos, ya que podría afectar negativamente a su relación amorosa. En la riqueza, mantenga los ojos abiertos y abra la mente, ya que podría perder buenas oportunidades económicas. En el bienestar, procure medir su ambición, evite gastar mucha energía en cosas poco relevantes. Para el signo de Capricornio, sus afectos más cercanos tendrán que acostumbrarse a los cambios internos y externos que se estarán gestando en su vida. En el amor, la discusión que tuvo con ese familiar le dejará un aprendizaje de que otra forma no hubiera podido adquirir. En la riqueza aparecerán inconvenientes laborales, así que relájese, trate de no desbordarse. En el bienestar podría sentirse un poco agobiado por las responsabilidades, busque distraerse y llame a sus amigos. Para el signo de Acuario, intente ser constante y paciente para poder alcanzar sus objetivos, su personalidad e inteligencia lo ayudarán bastante. En el amor, para el signo de Acuario, podría llegar a conocer a alguien en esta jornada, muéstrese espontáneo y sincero. En la riqueza, no desaproveche su habilidad y capacidad comercial en este día, haga contactos. En el bienestar, si pretende sentirse más libre, procure exteriorizar todo lo que piensa y siente. Para el signo de Piscis, y ya por último, no renuncie a los sueños, la vida le facilitará una nueva oportunidad para cambiar el camino que eligió equivocadamente. En el amor, postergue todos los compromisos que tenga en el día y ocúpese de su pareja. En la riqueza, comience a relacionarse y haga contacto con gente que lo apoye en sus proyectos. En el bienestar, sería bueno que controle su egocentrismo, no es la única persona en el mundo. Don't want to be afraid, hard not to hesitate. de la mañana con 13 minutos, hemos finalizado con el horóscopo. Vámonos a la canción de Shakira con la bicicleta y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bring me back alive. Ooh,

dijo, vamos a ponerle todo este tipo de aplicaciones integradas dentro de esta aplicación, ¿no? Y bueno, pues el número de usuarios activos mensuales de WeChat en el mundo superó el decisivo umbral de 1,000 millones. Esto fue lo que declaró el día lunes ante la prensa el director ejecutivo de Tencent, Pony Ma, según un video que fue difundido por los medios chinos. Al ser contactado por la AFT, Tencent precisó que se refería a las cuentas de usuarios mensuales activos, y de esa manera parece tener en cuenta el hecho de que un mismo internauta puede abrir varias cuentas. A finales del mes de septiembre, el número de cuentas de WeChat era de 980 millones, un alza de alrededor del 16% interanual, según los últimos resultados que son disponibles del grupo. Por su parte, el estadounidense Facebook anunció ese mismo mes que su servicio de mensajería Messenger había superado los 1,300 millones de usuarios mensuales activos. El grueso de los usuarios de WeChat se encuentra en China continental y Tencent quiere que aumente su uso en el extranjero, apostando especialmente por los expatriados chinos. Pero su internacionalización resulta un poco complicada debido a la censura de las autoridades chinas sobre la aplicación y a las controversias por el tratamiento que hace WeChat de los datos personales. Y también hay otro inconveniente práctico, a ver, para todas las personas que ya lo estaban buscando pues en su Play Store, pues las conversaciones de WeChat solo se almacenan en el celular del usuario, por lo que pueden perderse si el dispositivo desaparece. ¿Cómo la ven? Bueno, pues están saliendo nuevas aplicaciones, o bueno, se nos van a conocer, ¿no?, en este momento, pero es muy probable de que sigan saliendo pues competencia, que le quieran competir a Facebook, que le quieran competir al WhatsApp, que es el mismo dueño, ¿no? Lo que tiene ahorita su auge es el Messenger, Facebook y WhatsApp, y todos son del mismo dueño. Bueno, se ve un poco complicado, ¿no?, que exista la competencia, pero de que la hay, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita ya regresamos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, porque recuerden que ya estamos en el último capítulo del libro de Un Curso de Milagros. Vamos pues ya muy rápido. Ya en muy poco tiempo lo finalizamos, entonces es el momento de poner en práctica todo lo que se ha leído y todas las lecciones que nos ha dicho el libro que hagamos, ¿verdad? Y ahora sí, vámonos a la pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Quieres verme alguna vez?

acerca de una terrible, de un terrible desplazamiento y de un miedo tan devastador que la cara sonriente que se encuentra encima tiene que mirar para siempre en otra dirección, no sea que perciba la traición que oculta. Esto es lo que la lección enseña. Yo soy la cosa que tú has hecho de mí. El contemplarme quedas condenado por causa de lo que soy. El mundo sonríe con aprobación ante este concepto de ti mismo, pues garantiza que los senderos del mundo se mantengan a salvo y que los que caminan por ellos no puedan escapar. Esta es la lección básica que garantiza que tu hermano estará condenado eternamente, pues lo que tú eres se ha vuelto ahora su pecado. Y para esto no hay perdón, no importa ya lo que él haga, pues tu dedo acusador apunta hacia él sin vacilación y con mortal puntería. Apunta también hacia ti, pero este hecho se mantiene aún más oculto entre las brumas que se encuentran tras la cara de inocencia. Y en esas bóvedas ocultas se conservan todos sus pecados, así como los tuyos, y se mantienen en la oscuridad, donde no se pueden percibir como errores, lo cual la luz indudablemente mostraría. No se te puede culpar por lo que eres, ni tampoco puedes cambiar lo que ello te obliga a hacer. Tu hermano es para ti, pues, el símbolo de tus propios pecados, y lo condenas silenciosamente, aunque con tenaz insistencia, por esa cosa odiosa que eres. Los conceptos se aprenden, no son naturales, ni existen aparte del aprendizaje. No son algo que se te haya dado, de modo que tienen que haberse forjado. Ninguno de ellos es verdad, y muchos son el producto de imaginaciones febriles que arden llenas de odio y de distorsiones nacidas del miedo. ¿Qué es un concepto? Pues sino un pensamiento al que su hacedor le otorga un significado especial. Los conceptos mantienen vigente el mundo, mas no se pueden usar para demostrar que el mundo es real, pues todos ellos se conciben dentro del mundo, nacen a su sombra, crecen amoldándose a sus costumbres y finalmente alcanzan la madurez de acuerdo con el pensar de este. Son ideas de ídolos, coloreadas con pinceles del mundo, los cuales no pueden pintar ni una sola imagen que represente la verdad. La idea de un concepto del yo no tiene sentido, pues nadie aquí sabe cuál es el propósito de tal concepto, y por lo tanto no pueden imaginarse lo que es. Todo aprendizaje que el mundo dirige, no obstante, comienza y finaliza con el solo propósito de que aprendas este concepto de ti mismo, de forma que elijas acatar las leyes de este mundo y nunca te aventures más allá de sus sendas ni te des cuenta de cómo te consideras a ti mismo. Ahora el Espíritu Santo tiene que encontrar un modo de ayudarte a comprender que el concepto de ti mismo que has forjado tiene que ser deshecho si es que has de gozar de paz interior y no se puede desaprender, excepto por medio de lecciones cuyo objetivo sea enseñarte que tú eres otra cosa. Pues de lo contrario, se te estaría pidiendo que te intercambiases lo que ahora crees por la pérdida total de tu ser, lo cual te infundiría aún mayor terror. Por tal razón, las lecciones del Espíritu Santo están diseñadas de manera que cada paso sea fácil, y aunque a veces puede producirse cierta incomodidad y angustia, ello no afecta lo que se ha aprendido, sino que constituye una reinterpretación de lo que parecen ser las pruebas a su favor. Consideremos, pues, qué prueba hay de que tú seas lo que tu hermano hizo de ti. Pues si bien aún no te das cuenta de que eso es lo que piensas, es indudablemente que a estas alturas ya eres consciente de que te comportas como si eso fuese lo que piensas. ¿Reacciona él por ti? ¿Y sabe él acaso lo que va a ocurrir exactamente? ¿Puede ver tu futuro y determinar por adelantado lo que debes hacer en toda circunstancia? Él tendría que haberte creado tanto a ti como al mundo para poder tener tal presencia de lo que ha de suceder. Que tú seas lo que tu hermano ha hecho de ti es bastante improbable. Incluso si ello fuese cierto, ¿quién te dio la cara de inocencia? ¿Podría ser esta tu propia aportación? ¿Quién es entonces el tú que la concibió? ¿Y quién es el que se engaña con toda tu bondad y la ataca? Olvidémosle de la ridiculez de este concepto y pensemos simplemente en esto. Lo que crees ser consta de dos partes. Si una de ellas fue generada por tu hermano, ¿quién estaba allí para inventar la otra? ¿Y de quién hay que mantener algo oculto? Aún si el mundo fuese perverso, no habría necesidad de ocultar aquello de lo que estás hecho. ¿Quién lo podría ver? ¿Y qué podría necesitar defensa sino lo que se ataca? Tal vez la razón de que este concepto tenga que mantenerse oculto es que, de ser expuesto a la luz, el que pensaría que no es verdad eres tú. ¿Y qué le ocurriría al mundo que ve si todos sus pilares se eliminasen? Tu concepto del mundo depende del concepto que tienes de ti mismo, y ambos desaparecerían si cualquiera de ellos se pusiese en duda. El Espíritu Santo no quiere precipitarte al pánico, por lo tanto, lo único que te pide es que por lo menos estés dispuesto a plantearte una simple pregunta. Hay alternativas con respecto a eso que crees ser. Podrías, por ejemplo, ser lo que has elegido que tu hermano sea. Esto ubica al concepto del yo más allá de una condición de ser algo completamente pasivo, y por lo menos allana el camino para que se pueda tomar una decisión consciente y para reconocer, aunque sea parcialmente, que tuvo que haber tenido lugar alguna interacción. Se entiende en parte que tú elegiste por los dos y que lo que él representa tiene el significado que tú le diste. Ello muestra también algunos atisbos de visión con respecto a la ley de la percepción, según la cual lo que se ve refleja el estado mental del perceptor. Mas, ¿quién eligió primero? Si tú eres aquello que elegiste que tu hermano fuese. Entonces tuvo que haber alternativas entre las que elegir, y alguien tuvo que haber decidido primero cuál de ellas elegir y cuál rechazar. Si bien este paso representa un avance, no se aproxima aún a la cuestión básica. Algo tuvo que haber tenido lugar antes de que surgieran esos conceptos de uno mismo, y algo tuvo que haber aprendido las enseñanzas que los originó. Esto no lo puede explicar ninguno de los dos puntos de vista en cuestión. La ventaja principal de haber pasado del primer punto de vista al segundo es que de alguna manera se ve que tú participaste en la elección por decisión propia. Mas por esta ganancia sufres una pérdida casi idéntica, pues ahora tú eres culpable por lo que tu hermano es, y no puedes sino compartir su culpabilidad, ya que la elegiste para él a imagen y semejanza de la tuya propia. Mientras que antes solo él era el traidor, ahora tú tienes que ser condenado junto con él. El concepto del yo ha sido siempre la gran preocupación del mundo, y cada individuo cree que tiene que encontrar la solución al enigma de lo que él es. La salvación se puede considerar como el escape de todos los conceptos. No se ocupa en absoluto el contenido de la mente, sino del simple hecho de que ésta piensa. Y aquello que puede pensar tiene alternativas entre las que elegir, y se le puede mostrar los pensamientos que conllevan diferentes consecuencias. Así puede aprender que todo lo que piensa refleja la profunda confusión que siente con respecto a cómo fue concebida y a lo que es. Y el concepto de yo vagamente parece contestar lo que no sabe. No busques tu ser en símbolos. No hay concepto que pueda representar lo que eres. ¿Qué importa qué concepto aceptes mientras percibas un yo que se relaciona con el mal y que reacciona ante cosas perversas? Pues en tal caso, tu concepto de ti mismo seguirá de provisto de significado, y no te percatarás de que solo te relacionas contigo mismo. Ser testigo de un mundo culpable indica que el mundo ha hallado tu aprendizaje y que lo consideras tal como te consideras a ti mismo. El concepto del yo abarca todo lo que contemplas y nada está excluido de esa percepción. Si algo te puede herir, lo que estás viendo es una representación de tus deseos secretos. Eso es todo. Y lo que ves en cualquier clase de sufrimiento que padezcas es tu propio deseo oculto de matar. Son muchos los conceptos de ti mismo que forjas según progreses en tu aprendizaje. Cada uno producirá cambios que se verán reflejados en tus relaciones conforme la percepción que tienes de ti mismo vaya cambiando. Y cada vez que tenga lugar un cambio, se producirá en ti cierta confusión, mas siéntete agradecido de que el aprendizaje del mundo vaya soltando la presa que había hecho en tu mente. Descansa seguro y contento en la confianza de que finalmente desaparecerá por completo y dejará a tu mente en paz. El papel de acusador se presentará en muchos sitios y de muchas maneras, y en cada caso parecerá acusarte, mas no temas que no vaya a ser erradicado. El mundo no puede hacer que aprendas estas imágenes de ti mismo a no ser que tú deseas aprenderlas. Llegará un momento en que todas desaparecerán y te darás cuenta de que no sabes lo que eres. A esta mente abierta y receptiva es a la que la verdad retorna, sin impedimentos ni limitaciones, allí donde todos los conceptos del yo han sido abandonados. La verdad se revela tal como es. Cuando todo concepto haya sido cuestionado y puesto en tela de juicio, y se haya reconocido que está basado en suposiciones que se desvanecerían ante la luz, la verdad quedará entonces libre para entrar a su santuario, limpio y despejado ahora de toda culpa. No hay afirmación que el mundo tema oír más que esta: no sé lo que soy, por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo o a mí mismo. Sin embargo, con esta lección nace la salvación, y lo que tú eres te hablará de sí mismo. Y bueno, se los leí completito, aunque pues me tomé casi todo el tiempo, todavía falta la lección. Pues nuevamente, ¿no?, nos hace ver de varias maneras de cómo a veces nos creemos tanto nuestro papel que le empezamos a echar culpa a alguien más y nos culpamos a nosotros mismos. Nos los explicó de distintas maneras, ¿no?, de que la otra persona no es la que nos hace que seamos de tal manera, ¿no?, que si cuando nosotros decimos tú me hiciste enojar, entonces por eso estoy enojado, por eso estoy enojada, pero tú tienes la culpa. No, de eso no se trata. Hay que reconocer que si nosotros sacamos un enojo, un sufrimiento, una tristeza, todo viene de nuestro propio aprendizaje. O sea, nosotros aprendimos a sufrir, nosotros aprendimos a tener miedo y no podemos estar culpando a alguien más. Así como aprendimos todo esto que no nos gusta, pues también el día de hoy reconocemos de que todo este mundo que hemos creado es un mundo de ilusiones y por lo tanto no sabemos lo que somos, por lo tanto no sabemos lo que estamos haciendo, como nos dice en esta parte. No sabemos dónde nos encontramos ni cómo consideramos al mundo ni a nosotros mismos. Es mejor pensar esto que estar señalando a culpables, de estar pues tratando, ¿no?, de querer solucionar nuestra vida pues de manera externa, ¿no? A veces pensamos que un médico nos va a sanar, pensamos que el dinero nos va a hacer felices, que el trabajo nos va a sentir nos va a hacer sentirnos seguros, y es pura mentira. Todo esto es externo. El día que se acaba el trabajo, el día que se acaba el dinero, el día que no haya médicos, entonces vamos a entrar en un caos total y vamos a sentirnos perdidos, vamos a sentirnos que nada tiene sentido, ¿verdad? Entonces hay que reconocer que todo viene de nosotros. De hecho, nuestra mente es tan poderosa que que cuando la tenemos confundida, pues nos puede causar ciertas reacciones negativas. Nos puede causar sufrimiento, nos puede causar miedo, nos puede causar enfermedades, nos puede causar tristezas. Pero también hay que reconocer que si despertamos y reconocemos que todo esto viene en fabricación de nuestra mente, de nuestro propio mundo, pues también podemos estar plenos, podemos estar felices, podemos estar en paz, podemos estar conectados con todos. Y realmente pues descubrirnos a lo que es el amor, ¿no? Cuando nosotros despertemos de todo este mundo o de este teatro que hemos estado visualizando constantemente y cerremos el telón, pues veremos que detrás de ese telón lo único que hay es paz, es amor, es bienestar, es abundancia, es espíritu y es Dios. Y bueno, con esto finalizamos el tema y ahora nos vamos rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 248. Ya saben, las lecciones están cortitas, ya son las finales. Y la idea que tenemos que escribir, repetir durante el día, practicarla, es la siguiente: lo que sufre no forma parte de mí. Lo que sufre no forma parte de mí. He abjurado de la verdad, permítasme ahora ser igualmente firme y abjurar de la falsedad. Lo que sufre no forma parte de mí. Yo no soy aquello que siente pesar. Lo que experimenta dolor no es sino una ilusión de mi mente. Lo que muere en realidad nunca vivió y solo se burlaba de la verdad con respecto a mí mismo. Ahora abjuro de todos los conceptos de mí mismo y de los engaños y mentiras acerca del Santo Hijo de Dios. Ahora estoy listo para aceptarlo nuevamente como Dios lo creó y como aún es. Y bueno, aquí viene la pequeña oración o mantra o frase o como quieran llamarle. Padre, mi viejo amor por ti retorna y me permite también amar nuevamente a tu Hijo. Padre, soy tal como tú me creaste. Ahora recuerdo tu amor, así como el mío propio. Y ahora comprendo que son uno. Y bueno, se lo repito para finalizar. Padre, mi viejo amor por ti retorna y me permita también amar nuevamente a tu Hijo. Padre, soy tal como tú me creaste. Ahora recuerdo tu amor, así como el mío propio. Ahora comprendo que son uno. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos con la reflexión. Hoy no tendremos la receta, pues por falta de tiempo, pero el día de mañana regresaremos con todo, ¿no? Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.